Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están? ¡Qué caras sonrientes! Sí. Más que sonrientes, se están muriendo de risa. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Varela? Dice, la vida te sonríe. Sí. Y siempre hay alguno que dice, a mí se me de risa. Bueno, sí. Por eso nos reímos. Y tenemos motivos para estar así. ¿Quiere contarlos? No, nada en especial. Nada en especial. Dígame una cosa, ¿está bien un récord de...? No, récord no es. 16 cuadras en 18 minutos, caminarlas, ¿está bien? Está bastante bien. Ah, está re contento, vino coloradito. Sí, vine coloradísimo, resoplando, pero me había hecho 18 cuadras. Estoy contento, es más, no podía parar, daba la vuelta acá al estudio. Ya la estoy cambiando, iba a decir 18 cuadras en 16 minutos, no, 16 cuadras en 18 minutos. Pero pasa me parece que está bien, no está bien. ¿Hay algún maratonista por ahí entre los oyentes que me diga que si es muy terrible la evaluación, digo, mejor que no llame? Un minuto por cuadra está bien. Está bien, ¿no? Sí. Qué sé yo. Ojo, en el centro de Buenos Aires. Eso, un minuto por cuadra en un barrio tranquilo. No en el descampado. Es otro precio. En el centro con semáforos, coches, multitudes. 2 millones de personas. Se transforman en una especie de tricking. Más, claro, más, ¿cómo se llama? Ese que es con dificultad. Bueno, nada. Los maratones con dificultad. Qué sé yo, bueno, es lo que pude hacer. Mejor no me digan, no me hagan evaluación. Me parece que muy bien, llegaste coloradito, saludable. Bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque Buenos Aires, más cerca es más lejos. Hay lugares del centro que vos no los... que te quedan más lejos que dirigirte a un lugar un poco más... ¿Se está quejando de la gestión? No, para nada, no. Ah. No, se nota. Sí. Pero no, también digo, en un sentido, es decir, una villa que está al lado de una mansión en San Isidro es más lejos. Esa villa nunca está cerca de ese lugar, aunque esté cruzando la calle y la avenida. Digo, a veces más cerca es más lejos en Buenos Aires. No, pero en Buenos Aires el tiempo que se pierde viajando, mal viajando, porque no hay una organización del transporte y los subtes que habían prometido, bien, gracias. Nada. Sí, el gobierno nacional está haciendo túneles. Sí. Tuvieron el otro hacen día. Bicisenda, pero lo del gobierno de la ciudad. Pero transporte público, nada. Transporte público, nada. La palabra público en general, nada. No, me parece que no, ¿no? No. Bueno, pero no nos quejemos, ¿eh? Porque después de todo, insisto, estamos todos contentos, ustedes muriéndose de risa, yo hice 16 cuadras por primera y única vez en mi vida, 18 minutos. Graciela, ¿cómo estamos? Bien, muy así bien. Sonriente. Gracias, 27 grados 9 la temperatura. Opa. Así que lo felicitamos por el trekking que hizo hacia la radio. No sé si resistiré todo el programa. Estamos comunicándonos como siempre en Argentina tiene historia a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Y ahora, para hablar en serio, vamos a hablar de gente que sí la hizo. La pucha que hay que ser macho pa' vivir a lo ñandú, sin recularle al pampero con los galones en curú. Roberto de Vicenzo. Cuando uno empieza la vida deportiva, nunca sabe lo que le espera. Y realmente yo he tenido una vida deportiva muy larga, porque el deporte del golf te da más tiempo que cualquier otro deporte. Yo he estado participando a través del mundo durante 40 años. El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato pato, sin los zapatos pato, al agua pato pato y al agua. patos, en los zapatos patos, al agua pato, pato y al agua pez. El tema del día. En Argentina tiene historia. Grandes deportistas argentinos. Roberto De Vicenzo, Juan Carlos Zabala y Alberto Zorrilla. Compitieron con los mejores del mundo y ganaron. Trajeron medallas de oro, trofeos, momentos imborrables y la gloria misma. Los campeones lo fueron en distintas especialidades y en épocas diferentes también, ¿no? Exacto. Sí, con historias muy fuertes. Hay otros, pero nosotros elegimos, como siempre decimos, estos tres. Claro, nos pueden mencionar a otros, no, todo lo que quieran. No, podemos hablar de Fangio, de Sibori, otro día. Seguro, ¿eh? No, esto no es la última vez que nos ocupamos. De Fangio ya hablamos. Ya hablamos. ¿Cómo? De Fangio ya hablamos, ya hablamos de muchos campeones sí, también, ¿eh? Sí, sí. Pero hoy son De Vicenzo, Juan Carlos Zabala y Alberto Zorrilla en Argentina tiene historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Bueno, usted que vino haciendo maratón, vamos a hablar de alguien que manejaba este tema. Ajá. De las 16 cuadras. Pero es en serio. 18 minutos. Es en serio, mejor no le gusta. Exacto, vamos a hablar de Juan Carlos Zabala. Pero antes de hablar específicamente de Juan Carlos, más conocido como el Ñandú de las Pampas. El Ñandú. El Ñandú. Vamos a dar un pantallazo, porque esto es un programa de historia, sobre los orígenes de la actividad deportiva, sobre todo la atlética, en nuestras tierras. Los deportes en nuestro país en general comenzaron a hacerse más o menos comunes hacia fines del siglo XIX y el atletismo no fue una excepción. Si bien existe un antecedente muy extraño y bastante anterior de un médico inglés, Andrew Dick, que hacía y recomendaba allá por 1807, antes de la Revolución de Mayo, ajá, hacer cierto tipo de ejercicios. Yo personalmente no me imagino a Saavedra o a Larrea corriendo en pantaloncito no, alrededor del nada. Cabildo, pero bueno, eso es lo que hacía este médico inglés. Es recién hacia 1866 en que el pionero del deporte llamado Thomas Hawke introdujo la práctica del atletismo en el Buenos Aires Cricket Club, donde se organizaban los primeros torneos. Hacia esa época, otros ingleses fundan el Buenos Aires Athletic Sport, como se ven todos de la colectividad inglesa, todos sportman. Ajá. Como los primeros torneos atléticos resultaron un éxito, porque prendió enseguida el tema de esto, andar corriendo, hacia 1880 se fundan organismos como Gimnasia y Esgrima, el primer Gimnasia y Esgrima, y la Asociación Nacional de Ejercicios Físicos. Gimnasia Esgrima de Buenos Gimnasia Aires. Gimnasia Esgrima, solo así, por ahora. A secas. Así. Y la Asociación Nacional de Ejercicio Físico, quienes asumieron la tarea de fomentar y divulgar la práctica del atletismo. Para el centenario, la Sociedad Esportiva Argentina organiza una maratón, acá mismo en Buenos Aires, de 42 kilómetros, en la que participa Dorando Pietri. Dorando Pietri es un italiano famoso que había estado en las Olimpiadas de 1908, que había llegado, hay una foto famosa de él en que está rodeado de dos tipos porque está a punto de desplomarse y atraviesa el Tano como podía. Y corre aquí y gana en 2 horas 38 minutos. Saque la cuenta, usted para su sí, 16 cuadras. Mejor a mí no me conviene comparar. Pero digamos que según dicen los que saben, fue un tiempo bárbaro. Esta presencia internacional, como siempre pasa en estas cosas, ayuda mucho a la difusión y las carreras de fondo vuelven a tener mucha gente, dado que para las mismas tampoco se necesitaban grandes costos de infraestructura. Simplemente era correr, inclusive muchos corrían vestidos como estaban. Un año más tarde se crea la Federación Pedestre Argentina, no es lo mejor el nombre este, pero bueno, que en el 19 pasará a ser la Federación Atlética Argentina. Es más elegante, cuya primera sede fue en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la avenida Leandro Alén, en Paseo Colón, perdón, que también tenía actividades de este tipo. El atletismo crece, participa por primera vez el argentino, ¿no?, en 1924 en la Olimpiada de París. Y así llegamos al momento más importante de nuestra historia. En las Olimpiadas de 1932, en Los Ángeles, el argentino Juan Carlos Zavala gana la maratón olímpica en un tiempo también 2 horas 31 minutos 36 segundos, récord absoluto. Zavala, Zavalita, nació en Rosario en 1912, de muy chico quedó huérfano y fue internado en un reformatorio de Marcos Paz. Al pibe le gustaba correr, tal vez para escaparse del reformatorio. Con 12 años ya hacía carrera de 1.500 metros. Más grande, entre el 29 y el 30, corrió en 3.000 y 5.000 metros, siempre fondista, convirtiéndose en campeón nacional en ambas distancias. Luego llegarían los 10.000 metros, que es una de las pruebas más importantes del fondo. El ñandú, como lo llamaban porque era menudito, flaquito y corredor, comenzaba a mostrarse. Así llegamos al año 32, el de los Juegos Olímpicos. Zavalita era lo mejor que teníamos, pero había un problema. ¿Qué problema? El pibe aún no tenía 20 años y no podía participar. Tanto su entrenador como la federación hicieron lo imposible para lograr el permiso y finalmente, un poroto para los buenos, el Comité Olímpico aceptó y Zavala pudo viajar a los Estados Unidos para disputar y disfrutar de sus primeros Juegos Olímpicos. La maratón, como se sabe, es considerada la madre de las competencias olímpicas y con ella se suelen terminar los Juegos. Esto sucedió el 7 de agosto de aquel 1932. Según el propio Zavala, su plan era simple. O gano o me llevo una ambulancia. O sea, la tenía re clara el ñandú. En una época en la que no había ni televisión ni internet para relatar cómo se vivió la carrera, vamos a tomar una nota que escribiera el conocido y famoso Félix Daniel Frascara en la vieja revista El Gráfico de los años 30. Dice Frascara: llegó el momento dramático de la largada. En las gradas del estadio los argentinos formaban un grupito que se agrandaba bajo la bandera. Y cuando se dio la orden de partida, tomó la delantera el muchacho criollo, cubierta la cabeza con un gorrito blanco, chico, frágil en apariencia. Parecía mentira que esa máquina fuera capaz de aguantar los 42 kilómetros. Dieron una vuelta y salieron del estadio. Yo estaba en el estadio y puedo asegurar que se vivieron horas de verdadera angustia. Acaso fueran minutos, pero qué largo. Por los altoparlantes anunciaron: maratón, primero Zavala. Claro, si tenía que ser así. Pero de pronto del portavoz salió un nombre extraño. Iba primero un finlandés. Y vuelta a sufrir, rogando al altoparlante que dijera algo, insultándolo con la mirada. Y dijo, sí, segundo Zavala, argentino. Y el finlandés había desaparecido. Ahora iba primero un inglés. Sufríamos por la suerte de Zavalita. Cuando vemos que se acerca Stirling, el entrenador, verde la cara, despeinado, deshecho. Se ha roto, decía. Se ha roto por luchar contra el finlandés. No quiso dejar la punta y después vino el inglés para rematarlo. Se rompió el pibe. Él era el técnico, él sabía. Había que respetar su palabra. Pero no le creíamos. No, Zavalita iba a ganar. Mirábamos los relojes, ya debían estar de vuelta. Y al poco rato volvieron a sonar las trompetas. Llegaban. Se hizo en todo el estadio un silencio absoluto y se escuchó entonces la voz del anunciador. Primero, Zavala, argentino. Aquello fue en el puñado de argentinos un toque a fondo. Salió de las gargantas un alarido: Zavala, Zavala. Y efectivamente, por el mismo portón por donde lo viéramos irse, de espaldas, volvió a aparecer el gorrito blanco ajustando la cabeza del argentino. Quisimos que la bandera le dijera lo que nosotros ya no podíamos. Pero yo tenía una preocupación. ¿Aguantará? ¿Podrá dar toda la vuelta? O tenían que dar una vuelta dentro del estadio. Él mismo se encargó de convencernos, pues al pasar frente a nosotros se sacó el gorrito, saludó. Contamos entonces sus pasos, uno a uno, y cuando cruzó la meta no sabíamos si echarnos a correr o si tirarnos al suelo, rendidos. Parecía que también los argentinos de la tribuna habíamos corrido la maratón. Por Zavalita, el héroe, se alzó la bandera en el mástil olímpico. Por Zavalita, el campeón, se tocó el himno argentino. Malísimamente, pero nunca pareció más lindo. y por Zabalita, el muchacho del pueblo, se puso de pie el estadio entero. Lindo el relato lindo, de lindo. Frascara. Y así fue como nuestro país ganó su primera medalla dorada. 16 años más tarde, Delfo Cabrera repetiría la historia, pero eso, obviamente, es otra historia. Cortitas de la historia. A principios de la década del 20, comandados por el norteamericano Richard Maury, se comenzó la construcción del Tren de las Nubes. Muchos inmigrantes participaron de su edificación. Uno de ellos fue Joseph Broz, quien posteriormente sería conocido como el Mariscal Tito, dictador de Yugoslavia entre 1945 a 1980. Bueno, Varela, mientras usted contaba su columna sobre Zabalita. A mí me inspiró calcular, a ver, compararme con Zabalita. Eso. Zabalita, bueno. Le falta el gorrito blanco. Mientras yo hice, como dije, 16 cuadras en 18 minutos, Zabala hizo en el mismo tiempo 60 cuadras. Pero hay que decir en mi defensa que yo, él corría y yo caminaba y yo iba contra la multitud y él no. Y además mirá, yo no tengo entrenamiento. Mira, cuando casi pierdo mi mochila con el pasaporte, todo mi dinero, las tarjetas, o sea que había hecho todo lo que no corresponde que uno haga, que es tener todo junto en un mismo lugar. En Venecia, yo te juro que Zabala era un poroto, porque tuve que correr. Puentecitos, todo. Con puentecitos, subidas y bajadas de una parada del Vaporetto a la otra. Y llegué antes que el Vaporetto, señores. ¿Pero en qué estado de desesperación? Tal era... Y de desesperación. De desesperación, porque no tenía nada. Todo estaba allí, todo. Ahora, qué momento. Las carreras en general, las carreras de fondo, las maratones, son propias de muchos países donde correr, por ejemplo, países africanos como Etiopía, es común. Sí, Kenia. La Kenia. Los keniatas son grandes. Digamos, es común la práctica de andar, de caminar, sí. De correr. Incluso descalzo. Descalzos. ¿No? Inclusive una vez en una maratón uno se sacó la zapatilla, un africano. Sí. Las tiró al diablo porque no se las bancaba y siguió descalzo. Son los que lideran todos los Juegos Olímpicos. Hoy los africanos. Sí. Lejos, ¿eh? Y son 4 o 5 de países africanos. Claro, porque hacen juego de equipo también, que eso es otra cosa que en la carrera de fondo es muy importante. Pero nosotros tuvimos algunos fondistas muy buenos. Fue una época de oro esa. Creo que Osvaldo Suárez es otro personaje. Osvaldo Suárez fue notable. Otro después que ganó varias San Silvestre, sí. Que es una de las maratones latinoamericanas más importantes en San Pablo. Uh-huh. Pero uno se pregunta, Santiago, si necesita mucho apoyo económico. Y se necesita. Porque pareciera un tipo de actividad deportiva que no requiere mucho equipamiento. Pero ¿no? Se necesita porque hoy está tan profesionalizado eso. Claro. En realidad para todos se necesita. Se necesita para todos. Vos no podés entrenar, ni sostenerte, ni tener una buena alimentación, ni todo el chequeo médico y la contención que significa para un deportista, digamos, que quiere rendir, que quiere ser profesional, si tenés que vivir de un salario. Claro, si tiene un empleo con horario y todo. Digo, pensá todos los deportes amateur, que yo sé que son románticos, y que es muy romántico ser amateur, pero también es cierto que se rompe el alma. Y que ganar, si bien tiene el doble de mérito, la verdad que ese talento debería ser más cuidado. Y más de una vez les han cortado el chorro del presupuesto plena delegación. Y se quedan abajo. Algunos países lo tienen como política de Estado porque sabe que se hice la bandera de su país y que estén 5.000 millones de personas mirándolo por televisión. Exacto. En ese momento, todo el mundo es bueno para el país. Sí. Yo no sé si ahora las cosas no están cambiando un poco. Como es probable que hoy estén cambiando, como pero hasta hace poco, como no, con el tema de los científicos, ¿no? Me parece que hay algunas cosas que están cambiando. Pero Son procesos igual como lentos. Lentos, y... porque ¿sabés qué pasa? No basta con que un partido asuma una tarea histórica. No. Tiene que ser política de Estado. Claro, lleva mucho tiempo. Una continuidad. Preparar mucho tiempo. Sí, y tiene que tener continuidad en el tiempo. Exacto. Vos pensás que cuando existían los campeonatos Evita, que era una manera de tener un semillero de deportistas, claro, y de buscar nuevos y demás, además de recuperar los chicos de la calle y todo lo que ya sabemos, sí, a lo que contribuye el deporte. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, que forma parte del movimiento solidario del deporte, movimiento social del deporte, y ella con Víctor Lupo, sí, y ella siempre dice que aún en medio de las peores dictaduras, los clubes de barrio eran el único núcleo democrático que quedaba, porque ahí se seguía votando y se seguía teniendo que tomar las reuniones de las cooperadoras. Y bueno, estos núcleos han subsistido gracias a los esfuerzos, pero no por políticas de Estado, no por políticas con lo que significa un club en la recuperación de los pibes del barrio, ¿no? Y sí, la identidad. Sí, sí, después vamos a ver ejemplos concretos donde el gobierno de turno le niega el apoyo económico que, sí, necesita una delegación olímpica, por ejemplo. Sí, o el tema de que yo arranqué con los campeonatos Evita y me fui al Movimiento Social del Deporte, que fue en las sucesivas dictaduras lo de cortar. Y poner otra cosa, porque la dictadura del proceso, por ejemplo, puso mucho dinero, pero en esta conformación medio hitleriana de las juventudes que iban a hacer el deporte del mundial. Tenemos mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Sí, Ramón de La Matanza, bueno, quería saludarlos, felicitarlos por el programa, a Jorge, Santiago, a Nora, un placer siempre que los puedo escuchar, que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo. Sí, para Jorge, bueno, Graciela, Nora y Santiago. Jorge, soy Marisa de Chacabuco, te escucho siempre. Me encanta tu programa, me encanta Radio Nacional, pero tenés que hacer 2 minutos por cuadra. Me parece que me hice un poquito rápido. Te mando un besito y los felicito por el programa. Besos. Todavía estoy tratando de reponerme, no te preocupes. Graciela, les recordamos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Yo me pregunto, ¿cuánto tendrá que ver la personalidad de los tipos que se llevan el triunfo, los argentinos que van al mundo, compiten y se llevan el triunfo? ¿Cuánto intervendrá? ¿Que se lo llevan a dónde? Que se traen el triunfo. Ah, que se alzan con, claro, el triunfo. Claro, ¿cuánto interviene la personalidad? Porque algunos son perfil bajo. Sí, sí. No todos son como, por ejemplo, Guillermo Vila es un tipo extrovertido, como muy suelto, en apariencia, por lo menos en las notas. Hay otros personajes que son, como Maradona, también muy expansivos, pero los Osvaldo Suárez, por ejemplo, y tal vez Zabalita, eran como perfil bajo. Muy, ¿no?, bajo, sí, sí. También tiene que ver con el tipo de especialidad. Claro, hay deportes que son más solitarios, diría yo. Claro, ¿no es cierto? Pero sin duda detrás, más allá del estilo personal que le conocen todos, tiene que haber una personalidad muy fuerte, ¿no?, muy segura de sí, que se tiene que bancar todos los reveses que se comen. Y que si no es segura, lo que seguramente es con hambre de ganar y, claro, con tesón para lograrlo. Sí. Porque a veces, mira que la fortaleza sale de la inseguridad. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y de las derrotas, vos decís, pero este lo vencieron 2 o 3 veces y después se presenta de nuevo. Claro, se empecina. ¿Cómo le queda temple, no? Se empecina, es como la política, mi amor. De verdad, ¿no? Bueno, algunos subsisten, sí, y eso llega. Sí, algunos se empecinan. Algunos subsisten, hace y otros insisten para nada. Y algunos se empecinan, como nuestro Néstor, mi Néstor, y corre los límites. Bueno, hoy grandes deportistas argentinos. Ahora las noticias de Radio Nacional, luego Ana Padovani, con otros fuertes, como Catita y Pepe Arias, y más grandes deportistas argentinos en Argentina Tiene Historia. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le voy a contar lo que pasó un 13 de abril, pero del año 1754. Bueno, cuente, ¿cómo no, Catita? Mire, ese día llegaron por primera vez a la Argentina esos extranjeros que en vez de andar por la calle, andan por la zanja. ¿A qué se refiere, Catita? A los anglosajones, Pepe. No, Catita, son anglosajones, no sanjones. Ah, usted porque no leyó su historia, Pepe. Pero resulta que esta gente llegó a nuestro país en barco porque no había pasaje de avión. Y cuando bajaron el barco, caminaron por Puerto Madero. Pero después se marearon y se cayeron en una zanja. Y por eso que se lo llama los anglosajones. Catita, no entiendo cómo puede decir tantos disparates en tan poco tiempo. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. La época de Victoriano Alberto Zorrilla eran los años en que los campeones olímpicos saltaban a la pantalla del cine. Zorrilla compitió con el campeón olímpico de natación Johnny Weissmuller, quien más tarde sería Tarzán de la selva, y compitió con Clarence Crabb, quien más tarde sería Flash Gordon. Salían de ahí los campeones olímpicos, al cine directo de Hollywood. Y hasta pudo haber competido con Fred Astaire en una de las películas de baile de Hollywood, porque así como nadó y se trajo medalla de oro, fue también bailarín de competición y ganó el Campeonato Europeo de Baile de Salón en 1931. Lo llamaban Zorrilla de Oro. Había nacido en Buenos Aires en abril de 1906 como Victoriano Alberto Zorrilla y fue el primer campeón olímpico de Sudamérica y único campeón de la Argentina ganando los 400 metros libres en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 con un tiempo de 5 minutos y fracción. Fue artífice de un récord olímpico y un récord mundial. Tres veces integró la delegación olímpica argentina, en 1924, en 1928 y en 1932. En el 32 fue abanderado de nuestra delegación. Él y el sueco Arne Borg son los únicos nadadores de la historia que alcanzaron los finales de todas las pruebas de estilo libre. Integró el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y él, al radicarse en Estados Unidos, el New York Athletic Club. Zorrilla, con su historia, está en el International Swimming Hall of Fame, o sea, el Salón de la Fama Internacional de los Nadadores. Dije que se radicó en Estados Unidos, fue en 1927, pero recién adopta la nacionalidad norteamericana en 1954, o sea que pudo competir representando a la Argentina. El logro más importante de la carrera deportiva de Alberto Zorrilla fue ganar la medalla de oro en la prueba de 400 metros libre en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, como dije. Zorrilla había nacido, que en el momento cumbre de su carrera deportiva tiene esa medalla de oro en los 400 metros, ya había competido en los Juegos de 1924, no le había ido bien. Y ahora tenía que enfrentarse a Arne Borg y al australiano Andrew Bow Charlton. Los récords mundiales de esos dos directamente te asustaban. Eran ganadores de tres medallas de oro cada uno en París, donde habían salido segundo y tercero respectivamente en la prueba de 400 metros estilo libre detrás de Tarzán Johnny Weissmuller. Borg además había roto dos veces el récord mundial en 400 metros libres y ganó el campeonato europeo de 1926 en 400 y 1500 metros libres. Así que era un vecino casi como colado en una competencia entre las dos superestrellas. Digo, te aterroriza pensar en las medallas que traían estos otros. Zorrilla ganó su serie cargándose a otro muñeco, el británico John Hartfield, quien había obtenido tres medallas en los Juegos de 1912, 16 años atrás. Charlton, por su lado, adoptó una actitud de reserva, salió segundo en su serie. En la semifinal, Zorrilla y Charlton corrieron en la primera serie, en tanto que Borg lo hizo en la segunda. Zorrilla gana la semifinal con un tiempo relativamente alto y Charlton lo escolta. En la otra semifinal, Borg volvió a ganar con excelente tiempo. Y la final, el 9 de agosto de 1928, la ganó Zorrilla. La gana Zorrilla. En los últimos 50 metros, toma la punta y llano la larga, gana la prueba con un tiempo de 5 minutos, como dije, y fracciones. Segundo quedó Charlton, tercero Borg, o sea, y Flash Gordon llegó cuarto, digamos. En síntesis, en menos de 4 segundos llegaron los cuatro nadadores, ¿viste? Era todo el lote ahí. Yo me imagino nadando y pensando en los tipos que vienen pegados a mí. Ay, ay, ay. Bueno, Crabb obtendría la medalla de oro de esta prueba en los siguientes Juegos del 32, para luego ser actor y pasar a ser Flash Gordon. Por su parte, Zorrilla corrió también los 100 metros, los 1500 metros, llegó a ambas en la final. En fin, en 1932 el gobierno fraudulento de Agustín P. Justo tomó la decisión de reducir al máximo el presupuesto de la representación argentina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de ese año y se justificaron por las dificultades económicas que traía la crisis de 1929. Y durante los Juegos mismos no llegaron los fondos para cubrir los gastos de entrenamiento, transporte y estadía. Entonces Alberto Zorrilla, que como dije era abanderado de la delegación olímpica, asume el papel de vocero de los deportistas y como no tiene respuestas oficiales decide excluirse del equipo y no se presenta para competir la prueba de 400 metros libres. Oficialmente dijeron que Zorrilla estaba enfermo, era camelo total. Zorrilla ya no vivía en la Argentina y no volvió a competir en natación por Argentina, pero sí en Estados Unidos, donde integrando una posta establecieron la plusmarca nacional en 4 por 400 yardas. A lo mejor algún oyente nadador sabe qué es eso, confieso que yo no. Son cuatro nadadores que corren cada uno 400 yardas. Ajá, ¿la plusmarca es eso? No, la plusmarca es la mejor marca, el récord. Bueno, tenemos un nadador acá, un hombre que sabe. Un día le contaron. Si Jorge Newbery nos asombró porque era bueno en todos los deportes, hay que contar que Alberto Zorrilla compitió y se destacó también en otros deportes y actividades de destreza como el boxeo, el remo, el waterpolo, el atletismo y hasta la aviación deportiva. Llegó a volar aeroplanos de la Primera Guerra Mundial. Y en 1931, si le faltaba algo, Alfred Astaire gana el Campeonato Europeo de Baile de Salón. Ayer hablamos de monumentos. Bueno, hoy contamos que el natatorio panamericano del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini de Mar del Plata lleva no el monumento, pero sí el nombre de este grande, grande que fue Alberto Zorrilla. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Se despertó en el primer viaje que hice yo a Europa. El primer viaje lo hice directamente de Buenos Aires a Hamburgo. Crucé Alemania, Austria y entré a Italia por Venecia. Aunque se enojen los genoveses y los napolitanos, Venecia es diferente a todas las ciudades del mundo. Raúl Soldi, 1969. Otro señor del deporte, Roberto De Vicenzo. Vos sabés que a mí siempre el golf en particular es un deporte que me despierta muchísima curiosidad porque entiendo, no practico, pero entiendo absolutamente la pasión que despierta todo aquello que tensa el músculo o que lo desafía. El golf siempre me pareció de un grado de tranquilidad, que obviamente es la imagen es externo, lo visual, claro, obviamente. Digo, pero esta cosa es como una cosa de paz, como una cosa así, digo, en donde cuando empezás a leer un poco la historia de Vicenzo y te das cuenta que eran historias de pasiones y de paz, digo, descubrís un personaje diferente. Pero igual, ese fanatismo que se mueve alrededor del golf, a mí me sigue resultando extraño. Es como el fanatismo con la pesca. Son dos situaciones en donde hay una apariencia absoluta de tranquilidad y reposo y nada de esto es así. Pero si uno lo mira y lo retrata, es tranquilidad y reposo. Uh-huh. De Vicenzo nació el 14 de abril de 1923 en Villa Ballester. Nació en las cercanías de lo que ahora es la estación Chilaver en el partido de San Martín. Esto queda en el Gran Buenos Aires, para la gente que nos escucha en algún lugar del resto. Era casi mi barrio, Malaver. ¿Ah, sí? ¿Era tu barrio? Sí. ¿Era desde por ahí? Malaver, Ballester, Chilaver venía. Vivió su infancia y su adolescencia en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, en una casa sobre la calle Cuenca, muy cerquita de la estación Miguelete, en el límite con el partido de General San Martín. Cuenta la leyenda, porque acá empiezan a aparecer distintos momentos en donde él empieza a jugar al golf, que unos lo ubican a los 7, otros a los 8, y él en alguna nota ha dicho que empezó a ser caddy a los 10. Así que vamos a tomarnos la amplitud de criterio de las distintas biografías y tomar, por ejemplo, el que dice que a los 7 años jugaba al golf. Me gustaba tanto, confesó alguna vez De Vicenzo, que en mi casa agarraba un palo de mimbre y le pegaba a todo lo que fuera esférico. De muy chiquito, De Vicenzo preparaba la comida para sus hermanos menores. Nació en un hogar bastante modesto, pero antes temprano ya se había sumergido en el agua helada de la laguna de alguna cancha, rescatando pelotitas que le valían propinas para contribuir a la precaria economía familiar. Además, sus hermanos habían sido caddies, así que era como una cosa que... Familiar ya. Familiar, era un trabajo en el que seguramente iba a ingresar. Otra biografía dice que a los 8 años se inicia como caddy. Él lo encontramos en un reportaje diciendo que a los 10 en un club de la zona. Y en el 33 jugó su primer torneo de golf. Posteriormente ingresó en el Ranelag Golf Club de Berazategui, localidad en la que se quedó viviendo desde entonces. Cuando llegó de chico al Ranelag, vivió en el club de golf. Allí conoció a Delia Castex, que después se transformó en su esposa. Era la hija de uno de los cuidadores del club. Ella ha sido una compañera fantástica que me ha sabido cuidar a mí, a los hijos y a todo aquello que yo producía. Sin ella no sería absolutamente nadie, ha dicho más de una vez Roberto De Vicenzo. También en Ranelag nacieron Roberto y Eduardo, que son sus hijos. Es uno de los deportistas más reconocidos de toda la historia. Obtuvo 55 campeonatos, 76 grandes premios y más de 90 torneos en Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. Ganó 5 títulos mundiales, entre ellos el Abierto de Inglaterra en 1967. Jugó con personalidades destacadísimas como Eisenhower, Nixon, el Duque de Windsor, Nat King Cole, Bob Hope, Bing Crosby y hasta Sean Connery. En tanta vuelta al mundo fue tentado para instalarse en cada uno de esos lugares. Sin embargo, él siempre volvió al Ranelag. Abrió el camino sin ningún lugar a duda a este deporte en la Argentina y tuvo bastante difusión al punto que comenzaron a incursionar las mujeres, algo que todavía no está muy bien visto en el mundo. ¿Ah, sí? Del golf. Mira vos, dice, todavía los sábados y domingos en el Ranelag las mujeres no pueden permanecer allí, pero no es por restricción, dice De Vicenzo. Es por cortesía, porque el jugador que pierde a veces dice palabras subidas de tono y es preferible que las damas no las oigan. Ah, claro, porque las damas no la conocen y se van a corromper. Las damas no las dicen. Ay, no las dicen ni las. Hay una anécdota que es muy linda con Alicia Barrios. A los 86 años de edad, Alicia le hace una nota y se la hace en el club de Ranelag. Alicia practica golf, juega golf. Entonces dice la crónica, con 86 años de edad e irradiando lucidez y alegría, De Vicenzo le toma las manos a Alicia Barros y la felicita por la técnica. Le dice, eso ya lo tenés, ahora dejá salir tus sentimientos. Tenés que sentir, el golf es sentimiento, uno transmite sensaciones, es como el amor, cada cual lo vive a su manera. Concluyó el referente histórico del deporte. Ese día se tocó el tema de las cosas prohibidas para mujeres. En el Ranelag Golf Club, las mujeres pueden jugar solo los miércoles. Los sábados y domingos son torneos para caballeros. Roberto De Vicenzo, que no está habituado a jugar con mujeres, invitó a la periodista a practicar. El golf también debería ser para mujeres, insistía De Vicenzo, hablando con esta cosa del sentimiento que me hace notar un seductor. Porque en realidad con 86 años lo que estaba, claro, era ahí desplegando las plumas. Como buen caballero y maestro, luego de subir a un carrito, el célebre golfista le sugirió a Alicia que no llevara a Caddy, porque él, mejor que nadie, conocía la cancha y en persona le alcanzaría los palos. ¡Mirá! ¡Apa! ¡Un caballero! Cuando un incendio destruyó las instalaciones del Golf Club de Ranelagh, sintió tristeza porque se quemaban las cosas que yo llevaba dentro. Después comprendí que algunas mejoras no se hubieran hecho si no hubiese sido por el incendio. Tiene como una filosofía, viste, es así de, del determinismo, sí, que si las cosas suceden, le encontramos lo bueno. Hay una anécdota con un caddy en Estados Unidos, por ejemplo. Dice, cuando estaba jugando el Dallas Open en el 68, se topa con un caddy con una cara sombría y el corazón oprimido, que le cuenta acerca de los graves problemas por los que atravesaba la salud y la vida de su hijo. El pobre chico tenía leucemia, dijo el caddy. Las cuentas del hospital eran caras y se había quedado sin dinero. Roberto, sin pensarlo dos veces, no solo sacó todo el dinero que tenía en la billetera, sino que también pidió que le alcanzaran y le junta una suma interesante. Más tarde, alguien le contó a De Vicenzo que lo habían estafado. El caddy no tenía ningún hijo, y menos uno enfermo. Roberto, en lugar de enfurecerse, expresó alivio y dijo, mira, che, es la mejor noticia que he oído en todo el día, porque un pibe enfermo me mata más que haber perdido la plata. Mira qué tipo. Me encantó. Listo, basta. Esta anécdota sería publicada posteriormente por Los Angeles Times y es sin duda una muestra más de lo que es de la vida y el enfoque de este hombre respecto de todas las cosas que lo iban atravesando. Hay un momento en 1968 en que también marca fuertemente, acá me hace que sí, el compañero, de, porque tenemos en realidad un especialista, él es el gráfico. Él es el gráfico en sí mismo que viene a ser Varela. Que la crónica le escribe para el gráfico El Beco desde Estados Unidos y empieza así: yo soy el culpable. Lo real es que hice el hoyo 17 en 3 golpes y no en 4. Tengo 20 millones de testigos que siguen creyendo que el torneo tuvo 2 ganadores. ¿Cómo fue la historia? Dice, el mismo rostro que desborda salud, de pigmentación roja casi adolescente, pese a los 45 años, y con brazos que parecen reventar las mangas de la remera, está triste, está distinto. Su mirada tiene un velo y sus labios no tienen fuerza para esbozar sonrisa. Tengo que olvidarme de esto de Augusta, pero la misma gente hace que no pueda. Todos me lo recuerdan. Ha sido el error más grande de mi vida. Yo soy el único culpable. Quiero descansar. Mañana lo espero a las 8 para desayunar y entonces sí podemos charlar hasta el mediodía. Le dice De Vicenzo a El Beco, el cronista que le había ido a preguntar cómo era ese relato del 14 de abril, cuando se anuncia el error en la suma, en esos 66 golpes en lugar de los 65 reales. Roberto quedó con los ojos rojos. Una cámara lo mostró deshecho, pero enseguida afloró su entereza, una entereza que captaron los 20 millones de norteamericanos. ¿Qué es lo que sucedió? Que quien debía anotar la cantidad de golpes en las que él había llegado a hacer la cantidad de hoyos para poder ganar, había anotado uno de más. Había anotado uno de más y él que había quedado, la crónica es larga entonces y llena de tecnicismos, así que la vamos a contar más coloquialmente. Dice, yo no dudo de la honestidad de Tommy Aaron, que es quien debía escribir la tarjeta para presentarle al jurado. Él no sumó la tarjeta, como se ha dicho por ahí. Su error fue anotar 4 golpes en lugar de 3 en el hoyo 17. Fue un error honesto, yo no puedo pensar de otra manera, sigue De Vicenzo. El perjuicio es mutuo. Araón se desesperó cuando se comprobó la falta y reclamó ante los oficiales el reglamento. Él tampoco podrá olvidar jamás este torneo donde todo el mundo dice que hay 2 ganadores, el que efectivamente ganó. ¿Cómo, Santiago? Él firmó, el otro anotó mal, claro. Y él sin mirar firmó. ¿Pero por qué firmó sin mirar? Porque en realidad estaba muy preocupado porque le había pasado en el hoyo 18, donde había fallado un golpe y se había puesto bastante, se desconcertó y se desconcentró. Entonces confió en la tarjeta y la firmó porque estaba pensando en otras cosas. Y dice, si somos profesionales, debemos ser profesionales en todo. Me equivoqué. La frase que recorrió el mundo a nivel título es que cuando se lo mostraron y le dijeron lo que había sucedido, dijo, no puedo ser tan estúpido. Era ese, qué idiota que soy. O sea, era él quien asumía este tema de no haber tenido la discusión. Aunque el error fue del otro, claro. En 2006 se hace el Museo del Golf en el municipio de Berazategui y allí están todos los trofeos del deportista. El año pasado, se le hizo un homenaje en la Casa de Gobierno. Y también es en Berazategui, donde la Secretaría de Cultura y Educación, este 5 de abril de 2011, hizo, o en estos días anteriores al 5 de abril, está publicado esto el 5 de abril, decidieron empezar a juntar bronce para hacer colectivamente y como una forma solidaria. O sea, se puede comprar el bronce, pero es mucho mejor si la estatua de Roberto de Vicenzo se hace en Berazategui con los aportes, con todos los aportes que pudo, que pueden hacer la gente que tanto lo quiere a este su vecino ilustre. Hasta el año pasado, hasta el 22 de diciembre de 2009, fue columnista en el diario La Nación de una sección que se llamaba Charlas con el Maestro. En la última crónica que dice "Esta es mi despedida", dice: "Me despido triste, pero al mismo tiempo muy satisfecho. He llegado a una altura de mi vida en la que tengo que dejar el lugar a otra persona para ocupar este espacio". En alguna otra crónica, él dijo que a él no lo había ganado, nadie le había ganado un torneo, que solo dejaba de jugar al golf porque el torneo se lo había ganado el tiempo. Esto fue alrededor de los 77 años. Un grande, un verdadero grande. Y te digo que hace dos días, Roberto de Vicenzo y Eduardo el Gato Romero relanzaron en el Ranelag Club el Abierto de Golf de la provincia 2011. Después de 7 años volvemos a tener el torneo provincial y cómo yo no iba a estar acá. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Un rulito sobre otro campeón extraordinario. Si a usted el boxeo le resulta una actividad muy violenta y se pregunta si en realidad es un deporte, le cuento que la célebre piña del argentino Luis Ángel Firpo, que voló del ring al campeón mundial Jack Dempsey, es hoy un cuadro de los más buscados en el Museo Whitney de New York. Ah, mira. Lo pintó en 1924, o sea, unos meses después de la pelea, el artista George Wesley Bellows, un pintor social cuyo mayor legado de arte fue justamente una serie sobre el boxeo amateur. Era un pintor que tomaba todos los tipos sociales más sufridos de la ciudad de Nueva York en ese tiempo. Y Cortázar, por supuesto, narró aquella pelea del siglo en su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos. Impresionante. De Vicenzo dice que uno vive la vida como vive el deporte, o que vive el deporte como vive la vida. Por eso él era tan apegado a las reglas y todo lo que transmitía tenía que ver con esa circunstancia, y mucho con no moverse del lugar, del terruño, en donde tenía que podía haber vivido en cualquiera de los circuitos internacionales de golf, donde claro, lo requerían, y donde podría haber llevado una vida, pero bueno, no es que lleve una mala vida. Lo que estoy diciendo, claro, es que nunca se movió del terruño porque entendió que ese lugar era su afincamiento, y no le toques el Ranelag, donde además conoce a la mujer de su vida. Claro, sí. O sea, su vida era ahí, ¿no? Un detalle interesante en el golf argentino es que los grandes golfistas argentinos, de Vicenzo, Romero, me acuerdo del otro, el otro cordobés, Cabrera, ¿no? Han salido todos como Cádiz. Todos eran, claro, gente relativamente de humilde, ¿no? De origen, de condición modesta. Y bueno, y aprendían a conocer. Ahora, claro, en el caso de ellos, entraron de Cádiz. Bueno, no sé cómo será el caso de los más jóvenes. En el caso de él, entró a trabajar y tuvo el talento. Pero digo, quien quiere entrar en el deporte para transformarse en un profesional, ¿empieza tan de abajo o hoy la gente empieza desde un entrenamiento? Empieza de un entrenamiento, inclusive sí. Acá hay canchas municipales, uh-huh. O sea, en una cancha privada es muy caro, es un deporte, los palos son carísimos, es un deporte para pocos, pero acá hay una vieja cancha municipal que la quisieron expropiar no sé cuántas veces, se la querían sacar. Claro. ¿Cierto? Hay una que es justamente donde estuvo de Vicenzo de chico, en Migueletes. Es decir, vos pasás con el tren y está la cancha de golf allí, y no sé, pero supongo que puede estar desde aquella época. Sé que hace muchísimas décadas que está. Muchachos, antes de que nos vayamos, quiero contestarle a Lita Chámez. Es una oyente que dice que los juegos Evita se hacen, y la última revelación juvenil en el lanzamiento de jabalina surgió de allí. Nos sugiere que hablemos con la Secretaría de Deportes para tener más información. No, nosotros sabemos que los Juegos Evita se hacían. Lo que decíamos era que no es casual que cuando los gobiernos no son democráticos o cuando quieren usufructuar de otra manera el deporte, como fueron las sucesivas dictaduras, cortan aquello que tiene que ver con la participación democrática básica de un deporte para transformarlo o en élite o en una conformación como la que fue en su momento las distintas dictaduras del deporte, que, claro, formaban a grupos de élite. Eso por un lado. O sea que sí sabemos que el Evita. Lo que decíamos nosotros era que ojalá hubiera, y vamos a preguntarle al secretario de Deportes, a nuestro amigo Morresi, si hay en este momento planes de promoción para aquellos deportes que históricamente han sido dejados de lado y que tan románticamente la gente define como amateur, defiende, como si eso en sí mismo fuera un valor. Digo, es un valor hacerlo y más valioso sería si esos talentos se pueden ser apoyados. Bueno, también es a veces me da la impresión de que en los medios trasciende la excepcionalidad, claro, del deportista y no tanto, sí, el trabajo riguroso, el esfuerzo tenaz, perseverante, horas y horas, sí, diarias dedicadas, ¿no? Las queda más que este es un fuera de serie. No, digamos. No. Las depresiones. Hay mucho entrenamiento. Hay muchísimo todo. Trabajo. Natación, lo que hablamos, natación. Claro. Bueno, recordemos a Demidí con remo. Digo, fueron todos tipos que fueron excepcionales, pero que en el marco de su excepcionalidad hay encima. Muchísima gente con mucho trabajo alrededor. Claro, a lo mejor es más aburrido contar el largo esfuerzo, pero es más real. A nosotros nos gusta. Porque si no, naciste dotado. No, mira Vilas, por ejemplo. Vilas es un tipo que no nació dotado para el tenis y lo suyo fue el entrenamiento. Un esfuerzo extraordinario. Yo voy a hablar de un señor que a mí mucho no me cae simpático, pero en este caso vale la pena. Messi a mí no me divierte mucho. Ajá. Pero convengamos que es un tipo que le puso el pecho soberanamente a una limitación física. Seguro. Sí. Física, porque podía tener el talento, pero tenía una limitación física y mira dónde está. O sea que yo creo que el esfuerzo es todo. Los históricos Pumas, no, los primeros que eran amateurs en aquella época, practicaban de noche, en invierno. Sí, sí, sí. De noche. Sí, sí. El de trabajo noche, ahí es. Todas las noches. Pumas. Es clave, de verdad. Se nos terminó el programa de los grandes campeones argentinos. Nos vamos y le contamos cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. Grandes poetas argentinas. Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Juana Viñosi. Mañana entonces, grandes poetas argentinas. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao.